cocineritos hicieron un postre. Adentro le pusieron azúcar y miel. Batieron y al horno lo pusieron. Vino un gigante y se lo comió. ¡Ah!